Qué poco nos queda para llegar. Qué poco nos queda para llegar. Qué débil impulso nos basta. Qué débil impulso nos basta. Solo torcer el cuello. Solo torcer el cuello. Mirarnos el pecho. Mirarnos el pecho. Concentrarnos en la carne. Concentrarnos en la carne. Obviar el músculo. Obviar el músculo. Vislumbrar el hueso. Vislumbrar el hueso. Perdernos en el blanco. Perdernos en el blanco. Traspasar lo blanco. Traspasar lo blanco. Llegar a la materia. Llegar a la materia. Bucear en la materia. Bucear en la materia. Nadar más abajo. Nadar más abajo. Y más abajo. Y más abajo. Y más abajo. Y más abajo. Encontrarnos un fondo. Y encontrarnos un fondo. Y en el fondo unos peces. Y en el fondo unos peces. Y en el pez un microbio. Y en el pez un microbio. Y en el microbio su interior. Y en el microbio su interior. En su interior una luz. Y en su interior una luz. Una luz. Una luz. Una luz. Una luz. La misma luz que guía a los barcos en la tormenta. Hoy en la trinchera hemos escrito poemas. Hoy en la trinchera hemos escrito poemas. Hoy en la trinchera hemos escrito poemas. Hoy en la trinchera hemos escrito poemas. Recogemos el testigo, la herencia del fracaso. Recogemos la limosna que nos brinda la historia. A lomos de un burro ciego y desquiciado. Cadenas vacías de palabras y amapolas. De palabras y amapolas. A veces las palabras y los cuerpos hacen. Y la muerte pierde esta noche la apuesta. Tengo ganas de emprender el viaje. Y dejar atrás el miedo de mi cabeza. De mi cabeza. Hoy en la trinchera hemos escrito poemas. Hoy en la trinchera hemos escrito poemas. Hoy en la trinchera hemos escrito poemas. Hoy en la trinchera hemos escrito poemas. Poemas. Poemas. Poemas. Y malditos por siempre los que viven y punto. Malditos los que nadan y guardan. Nosotros decidimos derribar el muro. Hueco como un cuerpo. Que perdió su sombra. Que perdió su sombra. El deseo es un huésped. Aprovecha la vida. Que entra arena en mis zapatos de charol. Deseo el viento. Deseamos la vida. Que esta vez sean ellos los que huyen de dolor. Los que huyen de dolor. Hemos escrito poemas, hoy en la trinchera hemos escrito poemas, hoy en la trinchera hemos escrito poemas, hoy en la trinchera hemos escrito poemas, poemas. We'll be right back. flótame sin aire. Piérdeme el camino, bésame sin besos. Nunca escuches lo que hablo, salvo si hablo en sueño. Y ahora que ya sabes lo que pido, podemos, amor mío, follar hasta caer desfallecido. Quiero que me ames sin amor. Quiero que me ames sin amor, como se aman dos perros. Dos perros. Llévame contigo a ninguna parte, cuéntame solo mentiras, cómeme sin hambre. Todas las falacias que nos enseñaron, todas esta noche ya por fin han terminado. Y ahora que ya sabes lo que pido, podemos, amor mío, follar hasta caer desfallecido. Quiero que me ames sin amor. Quiero que me sin amor. Quiero que me ames sin amor. Quiero que me ames sin amor. Quiero que me ames sin amor. Quiero que me ames sin amor, como se aman dos perros. Dos perros.